Bueno, yo soy Alba Lanciloto, soy de La Rioja y tengo dos hermanas desaparecidas, no tengo hijos, dos hermanas mellizas que tenían 19 años menos que yo, eran las más chiquitas de la familia, de esas que ya no se esperan. Mi mamá tenía 42 años, así que ellas nacieron y fueron como hijas de los cinco hermanos mayores. Y bueno, una de ellas estaba embarazada, por eso estoy en Las Abuelas de Plaza de Mayo. Las Abuelas de Plaza de Mayo, tenemos la inmensa felicidad de anunciar que encontramos al nieto 121, hijo de Ana María Lanciloto y de Domingo el Gringo Mena. Las abuelas hemos tenido una manera de actuar que muchas veces nos ha granjeado la crítica de los otros compañeros de los organismos, de que nos acusaran de tal o cual gobierno. Éramos menemistas, éramos de la Ruita, hemos sido alfonsinistas posiblemente, porque la idea nuestra es que nosotros somos, el Estado no es de un gobierno de turno, no tenemos por qué dejárselo a un gobierno de turno. El Estado somos todos y todos tenemos obligación no solo de sostenerlo y ayudar a que crezca, sino también de aprovechar sus posibilidades. Por eso las abuelas siempre han ido a ver a los gobernantes, un pedido esencial y primario, que es decir, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, llame a su subordinado y dígale qué han hecho con los desaparecidos. Esas preguntas que todos nosotros nos hacemos: qué han hecho, por qué los han llevado, cuáles son las causas, quién ha dado la orden, si es que los han matado y dónde están. Y con respecto a los chicos, mucho más, quiénes los tienen, porque ellos saben todo, ellos saben quién tiene cada chico. Pero ningún gobernante ha tenido las agallas suficientes para hacer eso. Lo que te leo a continuación es un comunicado de abuelas del miércoles 29 de junio sobre el fallecimiento de Alba, una hermosísima vieja. A los 94 años murió Alba. Alba, la tía, Alba, la abuela, Alba Lanciloto, histórica integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, la primera tía que formó parte de la comisión directiva, fue secretaria de la institución. Por su formación, le dio un fuerte impulso al vínculo de abuelas con el ámbito educativo. Casada con el profesor de Historia del Arte y poeta José Humberto Pereira, la casa de ambos era centro de reunión de docentes e intelectuales. Cuando Alba tenía 19 años, nacieron sus hermanas, las mellizas María Cristina, la Tina, y Ana María, la Ani. Por la diferencia de edad, Alba mantenía una relación maternal con ellas. Tina y Ani se fueron a estudiar a Tucumán y se unieron al Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Se casaron con dos compañeros del partido, Carlos Cacho Santillán y Domingo, el Gringo Mena. Ani tuvo dos hijos, Ramiro Mena y un bebé que nació en cautiverio. Tina también tuvo dos hijos, María y Jorge. El 24 de marzo de 1976, el día del golpe, Alba fue detenida. Permaneció alojada en la cárcel de La Rioja hasta el 15 de abril. En octubre se trasladó con su familia a Montevideo y un año después continuaron su exilio en Madrid. El 19 de julio de 1976 secuestraron a Ani y al Gringo Mena. Ramiro fue rescatado y criado por la familia de Alba. El 17 de noviembre de 1976, Tina y Cacho fueron secuestrados en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Sus hijos, María y Jorge, fueron recuperados y crecieron junto a la familia. Annie fue vista en los centros clandestinos de detención Campo de Mayo y el Vesubio. Estaba embarazada de 8 meses al momento de su secuestro. Alba pasó años buscando a ese sobrino sin lograr pistas, pero ella era feliz cuando aparecían otros nietos y nietas. Decía, cuando se encuentra a un nieto o nieta, es como si recuperásemos los propios. Es la alegría de que ellos hayan recuperado su derecho a la identidad, el derecho de sus padres, aunque no estén, de que sus hijos sepan quiénes y cómo fueron. Finalmente, el 3 de octubre de 2016, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó la identificación de su sobrino, Maximiliano Mena Lancilotto, quien de inmediato quiso conocer a Alba. Y a toda su familia. Tanto esperé este abrazo. Qué lindo tenerte en casa, fue lo primero que le dijo a Maxi, antes de fundirse en ese abrazo postergado, reparador. Creyente, admiradora del obispo Angelelli, cuando se referían a los desaparecidos como subversivos, respondía, Cristo era subversivo. Porque ser subversivo es querer que cambien las cosas que están mal. No es un pecado, es una virtud. Te vamos a extrañar, Alba, y mucho, por tu incansable lucha, tu presencia permanente justo en donde hacías falta. Alba Lancilotto. Hasta la victoria siempre. Ta ta ra ra ta ra ta ra ta ta ra ra ra da ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ta ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra ra ta ra